Radio Ubrique. Deportes. Recta final de la tarde, tiempo de deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que encaramos esta recta final como siempre, con la actualidad deportiva. Saben que los lunes habitualmente abordamos todo lo acontecido en materia futbolística y lo concerniente fundamentalmente al equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Un equipo, lo contábamos ayer, que perdía en su visita al Olvera Club Deportivo por 2-1. Una jornada la de ayer que dedicaba a dar carpetazo a todo lo acontecido en torno a la subida Ubrique. Por tanto, nos queda el análisis en profundidad para hoy martes, 1 de abril, el Ubrique Club de Fútbol que encajó un duro revés el pasado domingo en el duelo que le medía a ese Olvera Club Deportivo, el otro equipo serrano que apura sus opciones de ascenso a Primera Andaluza. Un duelo muy igualado, que tuvo de todo, pero en el que la balanza se inclinó del lado de los locales, que lograron un triunfo in extremis en el minuto 85 por 2-1, después de que los ubriqueños vieran cómo el colegiado anulaba un tanto que, según ellos, había dado validez en primera instancia. Rubén Mancio aprovechó un fallo en la salida de balón de los de José Manuel Cadenas para adelantar a los suyos, pero Pablo Arenas, antes del descanso, devolvía la igualada al marcador tras aprovechar en esa ocasión un buen pase de Paco. Tras el descanso, el propio Paco lograba perforar la meta rival, pero el colegiado señaló falta del atacante ubriqueño cuando ya habían incluso celebrado el gol la escuadra visitante, entendiendo que su gesto, el del colegiado, correspondía a la validez del gol. Una decisión que enfadó muchísimo al combinado ubriqueño, que defiende que la decisión final viene motivada por las protestas de los jugadores locales. Finalmente, en el minuto 85, Alfonso Pérez se sacó un buen disparo para dejar los 3 puntos en casa y alejar al Ubrique Club de Fútbol del ascenso, quedando ahora a 7 puntos con 4 partidos por disputar por parte del Ubrique, si bien 3 de los 4 equipos en puestos de ascenso tienen disputado un partido más, o sea, tienen que descansar en esta jornada. Enseguida ampliamos esta información del Ubrique Club de Fútbol, pero antes nos quedamos también con el que ha sido, digamos, el gran protagonista del fin de semana en el ámbito futbolístico, que no es otro que el Benjamín A de Tercera Andaluza, que rubricó su buen hacer durante todo el año, proclamándose campeón de su grupo, el grupo octavo de la Tercera Andaluza, a falta de 3 jornadas para el final. Lo hicieron además a lo grande, venciendo por 0-8 en casa de su más inmediato perseguidor, segundo clasificado, el Puerto Serrano Atlético, lo que habla por sí solo de la superioridad mostrada esta temporada por los chicos dirigidos por Fran Rodríguez y David Oliva. Los ubriqueños suman 18 triunfos en 18 jornadas disputadas, en las que han conseguido 163 goles a favor por tan solo 13 en contra. Una superioridad, como ven, aplastante. Ya hablábamos, ¿no?, hace algunas semanas con Fran Rodríguez, uno de sus técnicos, nos comentaba ese buen trabajo, ese buen hacer de los suyos, que ahora restan todavía 3 jornadas, pero al Ubrique solo le quedan 2 para terminar la temporada, porque la jornada correspondiente a este fin de semana, el 5 de abril, el Ubrique tiene descanso. Ya le quedará a partir del 26, después de la Semana Santa, el encuentro que le va a medir al Arcos, en Arcos, y finalmente el 10 de mayo, antes de que dé comienzo ese playoff de ascenso, el Ubrique Club de Fútbol recibirá al Zona Sur, que va tercero, el Arcos, el otro rival ubriqueño, va séptimo. Pase lo que pase, va a ser primero en todos estos partidos, pero sí que es verdad que el coeficiente suma a la hora de determinar los rivales de cara a ese playoff de ascenso. Por ejemplo, en el grupo 7 el Chipiona va líder con un promedio de 2,47. El Ubrique, evidentemente, su promedio es de 3, porque si es la el resultado, ¿no?, de la división de los puntos entre los partidos. Al haber ganado todos sus partidos, pues el coeficiente es de 3. 2,52 tiene en el grupo 6 el Trasmayo. Evidentemente ninguno va a tener ahora mismo mejor coeficiente que el Ubrique. El Salesianos de Algeciras tiene un 2,72 porque ha conseguido 16 victorias, un empate y una derrota en los 18 partidos disputados. En el grupo cuarto, el líder es la Balompédica Linense, que tiene 16 victorias y una derrota en los 17 partidos disputados. Nos vamos al grupo 3, en el que el Novo Conil tiene un promedio de 2,62, ha perdido 2 de los 16 partidos disputados. En el grupo 2, el líder es el Escuela Bahía de San Fernando, que tiene un empate en 18 partidos, 17 victorias. Por tanto, el Ubrique, que es el equipo, el único equipo que tiene un promedio de 3, porque en el grupo 1, el Ciudad de Cádiz cuenta con 20 victorias y un empate, un promedio de 2,90. De conseguir los dos triunfos, pues en las dos jornadas que le quedan al Ubrique, sería el único equipo con un promedio de 3 y por tanto el mejor coeficiente, que bueno, pues a priori le debe dejar mejores enfrentamientos, emparejamientos en ese playoff de ascenso. Bueno, eso en cuanto al Benjamín A de tercera. Mañana será el turno en que repasemos el resto de equipos de cantera. Hoy nos centramos en ese partido, en esa actualidad del Ubrique Club de Fútbol Senior. Tuvo de todo el encuentro, tuvo goles, tuvo cierta polémica también, tuvo ocasiones para que cualquiera de los dos equipos se pudiera llevar el gato al agua, se pudiera llevar los 13 puntos, pero finalmente fue el Olvera, el Club Deportivo, quien venció al Ubrique Club de Fútbol en ese partido, bueno, pues que iba a marcar el devenir, ¿no?, de ambos conjuntos de cara a este final de temporada, al que le restan todavía 4 jornadas, 12 puntos, que veremos de qué es capaz de hacer el Ubrique Club de Fútbol. Para valorar, para conocer todo cuanto aconteció ayer en el pasado domingo en Olvera, vamos a hablar con el entrenador del Ubrique, con José Manuel Cadenas. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Pues podría ser, digamos, el titular, un partido loco, un partido en el que hubo de todo y que al final se lo lleva Olvera. Sí, lo que estaba previsto es no el resultado en sí, pero bueno, un partido muy disputado, que sabíamos que por cualquier detalle pues se iba a decantar hacia un lado o a otro. Nosotros planteamos el partido con la idea de ir por los 3 puntos, digamos, compusimos 3 delanteros y bueno, lo intentamos de todos modos. Estábamos muy bien en la primera parte, teníamos el partido muy muy bien controlado, quizás yo diría que incluso atacando un poco mejor que ellos, a excepción de un par de errores que cometimos, que tuvieron ellos un par de acciones de peligro. Nosotros creo que estábamos generando un poco más por ambas bandas, porque sabíamos de la fortaleza nuestra y la debilidad, entre comillas, que tenían ellos con metro a la espalda de sus laterales. Y ahí, bueno, ahí lo estábamos pillando alguna que otra vez. Provocamos algún córner, alguna falta, ya te digo, el partido más bien controlado y en un error que tuvimos en salida de balón, cosa que yo me hago responsable totalmente, bueno, pues no tuvo un buen control uno de nuestros jugadores y ya está, y se adelantaron ellos en el marcador. A partir de ahí tuvimos unos minutos de desajuste, de despiste, de bajón, ¿no? Porque estábamos haciendo las cosas bien y nos encontramos con ese jarro de agua fría. Pero bueno, empezamos a remontar, empezamos a creer otra vez, a trabajar, y bueno, hasta que llegó el gol nuestro. Lo había intentado ya Paco un par de veces de filtrar balones, pero no estuvimos acertados, y en una de ellas que acertó meter un balón a Pablo, se quedó solo y empatamos el partido. Después incluso tuvo otra también que le dejó Leide, uno de nuestros también hizo allí una asociación con Paco bastante, bastante buena al afrontar del área, y se quedó Pablo solo también, pero no pudimos tampoco materializarla. Y bueno, nos fuimos con el 1-1 al descanso, y en la segunda parte pues más de lo mismo, el partido con mucha competitividad, mucha pelea, mucha lucha en el centro del campo, mucho balón dividido, hasta que marcamos, nos pusimos por delante con el 1-2, e incomprensiblemente, todavía no sé por qué cambió de opinión el árbitro, porque nos da gol primero, y así lo entendemos, porque lo miramos todo, dio gol, señaló para el centro del campo, nos fuimos todo el mundo a celebrarlo, y claro, lo de los Vegas fueron a reclamarle falta y cambió de opinión. Entonces, no entendemos mucho. Yo sé porque lo estaba viendo y vimos que se podía pitar falta, porque Paco le había dado un leve empujón a Antonio Carlos, central de ellos. Entonces había la posibilidad de que pitara falta, pero claro, la vuelta dio gol y dijimos, pues mira, pues no ha caído suficiente el contacto, y lo celebramos y después cambió de opinión. Entonces, esto sí que nos frustró bastante, la verdad. Y bueno, y en el minuto 85, Alfonso es un media puntita que metieron ellos, buen jugador, y se encontró con un balón allí que no pudimos defender de la mejor manera, y metió un golazo desde fuera del área. Y ya nada, en el último minuto otra vez tuvo Cañate otra vez, otra acción individual allí muy buena que casi marca también, pero bueno, no llegamos a materializarla. Así que yo creo que el resultado hubiera sido lo más justo, un empate, creo que era lo más justo por lo que se vio en el campo, pero bueno, esta vez pues se decantó la balanza para ello, y nada, nos toca asumirlo, trabajar y seguir peleando por los 12 puntos que quedan. Uh-huh. Un partido digamos que estuvo a la altura, ¿no? En lo que al partido en sí, ¿no? Dos equipos dándolo todo, además con un buen ambiente, ¿no? Allí en el estadio, ¿no? Digo, a tenor de las imágenes que hemos podido ver del partido, del estadio, que presentaba una buena imagen, un partido de los que gustan, ¿no, José Manuel? Sí, claro, Olvera es el campo de Olvera, un campo donde va muchísima afición y alentan mucho a su equipo. Es un partido muy bonito, bonito porque te gusta de disfrutar de este tipo de encuentros donde no estamos acostumbrados, ¿no? En una segunda andaluza a ver tanta gente, la grada, tanta afición, y cantando y coreando el nombre de sus jugadores y alentándolo, total, muy bonito. El partido fue, vamos, le faltó que nosotros metiésemos otro bolito antes o que no hubiese dado que metimos y haberlo venido con los tres puntos. Que no viene que te dice el árbitro una vez que da el gol y luego lo anula, ¿en qué se basa? ¿Qué dice? No quiero ni hacer comentarios porque parece que somos tontos porque te quieren convencer de una cosa que tú no puedes compartir, porque sabes que no, porque has visto otra cosa. Y cuando ves otra cosa, pues es difícil que te cambien de opinión. Porque cuando tú no ves algo, te intentan explicar y dices tú, bueno, mira, como no lo he visto, me lo está explicando este hombre, pues puede ser convincente. Pero cuando todos los que estábamos allí habíamos visto que había señalado gol, pues no sé cómo me puede explicar que ahora es falta. Y decía que no, que es que era la misma señal de gol, de falta. Y nosotros vimos que no, que es que lo había señalado para gol y era gol. Y no lo olvidó. Pero bueno, es lo que nos toca. En la semana con Chiclana, con el 0-0, hubo un penalti clarísimo, Juanjo, que ya lo habíamos comentado, y no lo pitaron, y después de eso viene un campo muy difícil, después de haber ido perdiendo y remonta el partido, te dan gol y te lo quitan, hombre, te fastidia mucho porque son decisiones que nos están haciendo mucho daño, la verdad. Claro. No, lo que hablamos, ¿no? Los partidos al final se deciden por pequeños detalles y la rabia que da es que esos pequeños detalles que no dependen de ti siempre caigan del otro lado, ¿no? Porque los que están en tu mano sí los controlas, los que no los puedes controlar, y da coraje que siempre caigan del otro lado, ¿no? Claro, tú intentas controlar lo tuyo siempre, intentas de fomentar y de practicar un buen plan de partido, de intentar que tus jugadores lo tengan bien asimilado con lo que queremos hacer. Pero cuando tú hay ese tipo de cosas que son incontrolables, se te va de las manos. Y es que no sé qué decirte. Solamente decirte que estoy muy orgulloso de los jugadores por el partido que hicieron, por la garra que tuvimos, por la lucha, por cómo compitieron. Pero que, bueno, que nos vinimos con cara de tonto, la verdad. Claro. Dos fichajes que ha hecho el equipo para este tramo final. José Manuel, me decías Carlos Junior, un central que no pudo jugar ayer porque venía, ¿no?, arrastrando un partido de sanción, que ya lo cumplió ayer y por tanto podrá jugar el fin de semana próximo. Y si jugó, fue titular, de hecho. Leider Cañate, me decías que lo conocía de tu anterior etapa en Sevilla. Cuéntame un poquito, ¿qué vienen a reforzar? Y sobre todo en el caso de Leider, ¿cómo valora la actuación en el día de ayer? Bueno, pues Leider hace un partidazo, parecía que llevaba jugando con nosotros toda la liga. Leider es un jugadorazo, la verdad, muy buen futbolista. Yo lo conocía de cuando estuve en Dos Hermanas, él es colombiano. Venía de Malta, de la segunda división de Malta, cuando yo lo conocí. Y bueno, es un extremo rapidísimo, muy potente, pero después asocia muy bien en espacios cortos, le gusta meterse por dentro, asociarse, romper. Lo hemos fichado por esto porque necesitamos desequilibrio con la ausencia de Jorge. Sí. Los dos partidos de Tarifa y Chiclana lo hemos necesitado mucho, ese desequilibrio por banda, lo hemos notado. Entonces le pedí un esfuerzo al club y bueno, no sé si llegaremos tarde o no, pero lo hemos traído por eso, para partidos como el que hizo ayer, que aunque no ganamos, pero su actuación individual fue bastante buena. Uh-huh. Ya te digo, un jugador potente que va muy bien a los espacios, que se asocia también espacios cortos muy bien, pero que es diferente a lo que tenemos y a lo que hay en la liga. Entonces, uh-huh, creemos que nos puede aportar mucho en este tramo final. Uh-huh. Y Carlos Junior yo no lo conocía de anterior, pero le comenté a Leider que nos hacía falta un central porque Monte tiene cuatro amarillas y Cano posiblemente vea la quinta en cualquier momento. Cano tenía cuatro amarillas y ayer vio la quinta. David estaba con el tema de la paternidad y todavía que no había jugado. Agui está lesionado, entonces no hacía falta de reforzar también esa posición. Y bueno, salió la opción de Carlos Junior, vino a probar el jueves, nos gustó, un jugador potente, con buena salida de balón, que yo creo que puede jugar tanto de central como incluso de pivote, y buen juego aéreo. Entonces, bueno, pues hemos hecho estos dos fichajes y a ver si nos dan fuerza en estos cuatro partidos, nos ayudan para conseguir los 12 puntos que quedan. Pues te voy a preguntar por eso, por lo que está por venir. Bueno, primero la situación, el equipo que queda en novena posición, ¿no hubiera escalado tantos puestos? Sí, bueno, hubiera escalado dos, estaría séptimo, pero no es tanto la posición sino los puntos, ¿no?, que se escapan con respecto a la cabeza. Como decimos, queda noveno clasificado, 34 puntos a 7 del cuarto puesto, que es el Chiclana Industrial, que tiene 41, eso sí, con un partido más. Está Chiclana Industrial, Nueva Jarilla y Tarifa con un partido más. No sé cómo lo ve José Manuel, ya no solo también la distancia de puntos, sino la cantidad de equipos que tienen que fallar para que llegue el Ubrique ahí arriba. ¿Cómo lo ves? Complicado, es muy complicado, hay que ser realista, pero es complicado ahora, era complicado ayer también y viene siendo complicado desde que las bajas que tú tienes en el equipo con lo que nos cuesta de hacer gol. Entonces, cuando te llegan partidos duros como el de Tarifa, Chiclana, el de ayer de Olvera, ahí se nota mucho cuando tiene a todos los jugadores, ¿no? Y claro, yo me repito mucho, pero la baja de Jorge nos ha hecho mucho daño porque estaba en un momento dulce, nos estaba dando mucho desequilibrio y teníamos a Pablo por un lado, Jorge por otro, y claro, eso nos ayudaba mucho. Entonces, bueno, hemos hecho estos fichajes para intentar que estos 12 puntos caigan de nuestro lado y creemos y confiamos en que todavía hay opciones. Sabemos que es más complicado que ayer porque está todo muy apretado, pero bueno, los tres de arriba tienen que descansar, uno de ellos tiene Nueva Jarilla, tiene que venir a jugar con nosotros aquí en casa, tenemos tres partidos en casa, uno fuera. Los resultados de esta semana no eran malos porque había habido dos empates, entonces todavía va a haber enfrentamientos directos. Uh-huh. Y pueden pasar muchas cosas. Puede ser que no lleguemos o puede ser que caiga la reba pero hay que estar ahí para que suceda esto, hay que estar ahí. Evidentemente, si nosotros no ganamos, da igual lo que ocurra con los demás, pero si nosotros conseguimos estas victorias que estamos hablando, todavía hay una opción que queremos que que salga, la verdad. Claro, yo creo que, esta opinión personal, creo que todo pasa por conseguir los 12 puntos. Los 12 puntos no te garantizan el ascenso, pero es la única posibilidad o la única vía que se me ocurre para que pueda llegar. Todo lo que no sea conseguir 12 puntos, evidentemente, no vale de nada. ¿Tú confías en que te puedan servir los 12 puntos? Sí, no sé, pero yo creo que puede estar, no lo 46. Sé, es muy difícil porque Chiclana tendría que fallar dos veces seguidas y no está fallando, no está ganando, pero empató en Olvera, empató en Jerez, si el Puma empate, oye, puede darse, sí. Pero claro, si ganan dos partidos, te lo complican mucho. Uh-huh. Lo bueno es que, ya te digo, que le quedan tres, tienen que descansar uno y nosotros nos quedan 12 puntos. Entonces, oye, si se da algún tropiezo por ahí todavía, puede ser. Bueno, existe pues la posibilidad, matemáticamente existe, y mientras que exista matemáticamente nosotros vamos a estar peleando por ella. No quepa duda. A eso nos vamos a aferrar, claro que sí. El primer match ball, podríamos decir, este fin de semana, este domingo, frente al Gédula Club Deportivo. Equipo también al que le tendréis ganas, ¿no? En el sentido deportivamente hablando, ¿no? Porque fue quien os dejó sin el título de Copa. ¿Qué partido prevé? Y bueno, también entiendo que esta semana hay que trabajar en el plano mental de los jugadores, ¿no? Sí, claro, primero que nada levantarlo, que sigan confiando y que nuestro juego sea imponer nuestro juego un poco más, porque ayer la verdad es que hubo pocos juegos defensivos, verdad que el campo era muy pequeño y los dos equipos había una presión muy fuerte por ambos equipos y bueno, pero que vamos a intentar de que esta semana le demos más amplitud al campo, que estrangulemos alguna que otra vez más y generar ocasiones como hemos generado con los tres partidos que hemos jugado con Gédula, que precisamente con ellos es todo lo contrario que con Olvera. A Olvera le habíamos ganado los tres partidos anteriores y perdimos ayer, y con Gédula todavía no lo hemos ganado y lo hemos enfrentado también tres veces. En las dos primeras yo creo que fuimos superiores los dos partidos, pero nos ganan 2-3 en casa y nos remontan allí en su campo. Entonces vamos a intentar de lo que ha hecho Olvera con nosotros, ganarnos la primera vez, pues ganarle nosotros a Gédula. Partido complicado seguro, porque Gédula es un equipo rocoso, un equipo que te lo pone siempre muy difícil, un equipo que como se meta en bloque bajo es muy difícil de hacer gol, porque sus dos centrales van muy muy bien de cabeza. Entonces los duelos los dominan bastante bien, el pivote también. Bueno, vamos a intentar y vamos a ir con todo a conseguir los tres puntos esta semana, por supuesto. Fíjate, en esta semana se enfrentan entre ellos cuatro de los cinco primeros clasificados: Tarifa, Rayo, Saluqueño, Navajarilla y Chiclana. Entre ellos pues se juegan, o sea que ahí también se van a dejar puntos y claro, la situación está al límite que desde ya hay que empezar a recortar esos puntos. José Manuel, el llamamiento a la afición que siempre hacemos, más aún si cabe este domingo, ¿no? Hombre, yo si la afición no viene a vernos esta semana, es que llevamos ya un mes sin jugar nuestro campo, es que es muy complicado, claro. Es muy difícil hacer esto, se hace esto tan duro de jugar una vez fuera y otra y no recibir el cariño, el aliento, el calorcito de tu afición. Entonces nada, que vengan a animar a los chavales, que vengan a apoyarlo, porque seguro que con ellos vamos a ser más fuertes si cabe. Pues con ese mensaje nos quedamos. José Manuel Cadenas, entrenador del Ubrique Club de Fútbol. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias, lo ven a ustedes. Un abrazo. En el resto de resultados de esta jornada 27 del grupo gaditano de la segunda andaluza, pues el resto de resultados, como decimos, Rayo Sanluqueño 4, Bejer Balompié 1, no falló el Rayo Sanluqueño, tampoco falló el Club Deportivo San Roque, que venció 2-3 a domicilio al Unión Deportiva Tesorillo. Se saldó con empate a 1 el duelo entre dos equipos que están ahí peleando por lo más alto, Jerez Deportivo y Chiclana Industrial. Ganó el Gédula 3-0 al San José Obrero en casa. El Gédula, que es el más inmediato perseguidor ahora del Ubrique Club de Fútbol. Descansaba el Villamartín, que tenía programado su encuentro frente al Puerto Real, ya saben, retirado desde hace muchas semanas. Venció 8-0 el Chiclana Club de Fútbol al Zona Sur, y empataron a 2 Nueva Jarilla y Tarifa en ese otro duelo de equipos que están en lo más alto de la clasificación. Y es que Tarifa, Rayo Sanluqueño y Nueva Jarilla tienen 43 puntos, ocupan los tres primeros puestos. Eso sí, el Rayo Sanluqueño con un partido menos. El Chiclana Industrial tiene 41 puntos, y por detrás todos estos equipos con un partido menos con respecto a Chiclana, Nueva Jarilla y Tarifa. Chiclana 40, a 1 del ascenso. Olvera 39, los mismos que Jerez Deportivo, a 2 del ascenso. San Roque tiene 35, a 6, y a 7 queda el Ubrique Club de Fútbol con 34 puntos. Con 32 está el Gédula, con 31 el Tesorillo, con 22 el Bejer Balompié, y con 21 ya en zona de descenso el Villamartín. 18 tienen tanto San José Obrero como Zona Sur. Por tanto, todo hace indicar, ¿no? Porque al Villamartín le restan 13 jornadas, por tanto no podría sumar más de 30 puntos. Tesorillo, por tanto, está descendido. Las 13 plazas de descenso se la van a jugar entre Bejer Balompié, Villamartín, San José Obrero y Zona Sur. Solo uno de esos cuatro equipos se va a salvar. El resto pues estará el año que viene en la tercera andaluza. Y nosotros casi vamos a poner punto y final a la tarde. En un ratito llega Mari Carmen Lamela de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, será miércoles 2 de abril. Estaremos a partir, como siempre, de las 3 y media con la tarde. Hasta entonces, que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por estar ahí un día más. Prize. So wake me up.